Federico de Vicentes, CEO de Iberia en Gympass. Querido Federico, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Fran, buenos días. ¿Cómo estáis vosotros? Muchísimas gracias. Una compañía, que lo que quiere es que haya mucho bienestar y salud en España, ¿no? Y sobre todo en todo el mundo, ¿no, Federico? Pues sí, Fran. Antes de nada, un placer acompañaros en Capital Radio y en el propuesto programa Valor Salud. Y desde luego, Gympass, lo que queremos es acompañar a todos los empleados de las empresas a seguir fomentando hábitos de vida saludable, ¿no? Y desgraciadamente en estos momentos es algo que está sucediendo mucho definitivamente, ¿no? Y que nos están pidiendo mucho los directores de recursos humanos, claro que sí. Uh-huh. Ese bienestar, esa salud, como yo digo, influye mucho en el employer branding también, y seguimos hablando de salud, cómo está de conectado recursos humanos y salud, lo llevo diciendo. Pero, lo que ocurre es que ese bienestar se lo llevan los empleados a sus rincones, a sus casas. ¿Qué sugerencias nos puedes dar para un mejor bienestar, Federico? La sugerencia que yo daría es, el bienestar es personalizado, no hay un bienestar común para todos. Cada uno tiene situaciones personales diferentes, situaciones profesionales diferentes, incluso situaciones individuales diferentes. Y lo que tiene que hacer cada uno de los empleados de las empresas es entender cómo se siente y ver cuál es su necesidad de bienestar. Puede ser anclada en cualquiera de los principales pilares de bienestar, puede ser bienestar mental, que está muy de moda, Fran, y tenemos que hablar de eso. Uh-huh. Puede ser bienestar físico, puede ser bienestar económico, situación súper importante y crítica en estos momentos, o puede ser bienestar social. Y según esa necesidad de bienestar que necesiten, buscar las herramientas, buscar los productos o buscar la ayuda necesaria para poder solucionarlo. Claro, el bienestar financiero genera, Federico, estrés y ansiedad. Eso es lo más importante, cómo están las cosas, ¿no? Claro, mucho. Sobre todo tener tranquilidad. Poder hacer una buena programación de lo que van a ser tus ingresos y gastos en los próximos meses es crítico, para que no te pille de sorpresa. Y eso hay que anticiparlo. Y eso hay que entenderlo antes para poner un plan de acción, ¿vale? Y nosotros ayudamos a las empresas a que los empleados puedan levantar la mano y puedan decir cómo puedo ayudar o cómo podéis ayudarme a mejorar mi, en este caso, este bienestar financiero que estamos hablando. ¿Os estáis encontrando con mucha os estáis encontrando porque estáis en todos sitios, pero ansiedad y estrés, y si es así, ¿cómo tratarlas, Federico? Pues mira, desgraciadamente nos estamos encontrando con una situación, nos pasa a todos, en las que tenemos incertidumbre, tenemos miedos, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que el ser humano, cuando no sabe lo que va a suceder, por definición nos genera ansiedad. Lo que nos estamos encontrando, afortunadamente, es que la gente está levantando la palabra, ¿no? Levantando la voz, pidiendo ayuda. Cosa antes que a lo mejor en España no estaba tan bien visto, ¿no? El hecho de acercarte a tu jefe o a tu director de recursos humanos y decirle que, oye, estás pasando en un proceso de ansiedad, estás pasando un proceso de incertidumbre, incluso que estás en un proceso relativamente, empezando algo que con lo que no estás cómodo, pues daba miedo. Bueno, hoy nos encanta ver cómo los empleados levantan la mano buscando ayuda. Y nos encanta ver cómo los directores de recursos humanos no lo cuestionan. Simplemente quieren ayudar al empleado, buscan la fórmula del empleado. Y hay muchas fórmulas, psicólogos, ayuda, hacer deporte, buscar esa palanca de bienestar que ellos necesitan para poder solucionar el problema. El deporte me parece fundamental en estos momentos, para quien pueda, desintoxicarse un poquito, ¿no? El deporte es fundamental siempre y en estos momentos aún más. Deporte es una vía de escape, para liberar tu mente, para liberar endorfinas, para liberar, buscar un espacio tuyo donde puedas dedicarte 30 minutos al día, buscar 3-4 días a la semana, donde puedas desconectar, ¿vale? Donde puedes conectar mentalmente y donde puedas físicamente liberar esas endorfinas. Es clave. Deporte es salud, yo siempre lo digo, y salud es vida. Oye, por cierto, por último, ¿cómo está creciendo? Aquí hablamos mucho en Valor Salud también de la telemedicina, ¿eh? La salud y la telemedicina como ejes fundamentales. También conocéis muy bien todo esto, ¿no, Fede? Absolutamente. Un poco vinculado con la parte de salud mental, ¿no? ¿Cómo están creciendo los productos en los cuales puede haber psicólogos que ya desde casa te puedan tratar, te puedan guiar, te puedan solucionar los problemas que tengas, ¿no? Nosotros tenemos varios acuerdos con algunas aplicaciones que entregan esta solución a los empleados, para solucionar a lo mejor ese momento de ansiedad e incertidumbre que, Fran, estamos viviendo todos. Sin duda alguna. Por último, ¿Y en Gympass cómo lo estáis pasando? Digo, desde el punto de vista de salud y sanidad. Pues estamos preguntando muchísimo a nuestros empleados. Queremos saber cómo se encuentran, cómo se sienten. Tenemos una campaña con un hashtag muy claro que estamos moviendo, que es How are you really, cómo te sientes de verdad. Y de forma muy sincera y honesta acercarnos a preguntarles cómo están y cómo pueden hacerlo. A partir de ahí les ayudamos con los programas que definitivamente nosotros tenemos dentro de salud mental, les ayudamos con programas de bienestar, por supuesto, físico, y también con programas de bienestar económico. Muy bien, pues están muy pendientes de la salud también. Federico de Vicente, CEO de Gympass, como siempre, muchísimas gracias por acercarse.